Aquí comienza Libre Directo Talavera, el programa de deportes de Hoy Radio. La verdad es que da mucho gusto el ser profesional de las ondas en lo que al deporte se refiere en Talavera de la Reina, porque no son precisamente pocas las veces que solo dices éxitos y más éxitos del deporte de la ciudad de la cerámica, y no solo en lo colectivo, sino que también en lo individual, como es el caso, por ejemplo, de Alejandro Manzanas y de esa medalla de oro conseguida por el equipo español en el europeo de Sochi, o la medalla de bronce conseguida por Adrián Nacimiento en el Open de Sofía en judo. Queda un poco más de 2 años para los Juegos Olímpicos de Tokio, y creo que podemos hacer historia metiendo a más de un deportista en esos Juegos. Para ello, los Sandra Sánchez, Paco Cubelos, Fernando Alarce y compañía están trabajando muy, pero que muy duro. Esperemos poder contarlo y soñar con alguna presea. ¡Empezamos! ¡Hey, Fonsi! ¡Oh, no! ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Libre Directo Talavera Deportes en Hoy Radio, en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Bienvenidos a la edición de miércoles, día 7 de febrero del año 2018. Que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, soy yo. Es mejor olvidar y dejarlo así. No queremos olvidar, porque son muchos los éxitos de los talaveranos que estamos contando en esta edición de Libre Directo Talavera Deportes en Hoy de Radio, en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Hoy tenemos un miércoles en el que siempre nos viene de la mano de nuestro compañero Álvaro Corrochano. Tiempo de cuidarse, es tiempo para cuidarse y para comer sano y hacer deporte físico que se puede hacer en Talavera de la Reina. Así que bloque número 1 para nuestro compañero Álvaro Corrochano, con tiempo de cuidarse. En el bloque número 2 tenemos que contactar con Nuria Gómez, con nuestra compañera que nos habla del deporte en femenino. Repasaremos lo que han hecho nuestras chicas, las chicas del Ciudad de Talavera, Boraglas, y alguna noticia que se nos escape por ahí de nuestro deporte femenino en Talavera de la Reina y la comarca. Así, échame la culpa, solamente te falta un beso. En el bloque número 3 tenemos que despedir programa de la mano de los mejores, ¿eh? Y los mejores en los que apuestas deportivas se refieren se llaman jokerbet.es. Estamos en la Avenida del Príncipe 16 y en la Avenida Francisco Aguirre número 200, y además en www.jokerbet.es. Y en esta portada, pues ya lo sabes, ¿eh? Te contamos un poquito de principales noticias de carácter nacional e internacional. Te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque número 17. Y también Moca Café te trae la noticia del día, en la que hoy hablamos de judo. No te quiero hacer sufrir. Échame la culpa, ¿eh? Pero échame la culpa si quieres de estar en el 95.0 de la FM. Sí, sí, en Oíd Radio, en Libre Directo Talavera Deportes. Porque en Oíd Radio hablamos de lo que nos gusta. Hablamos de deporte. Es la hora de Moca Café. Todas las noticias destacadas del deporte nacional e internacional te las trae Moca Café. Ya sabes, es sintonía de las principales noticias de carácter nacional e internacional. Te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque número 17. Y es que ya sabes que en Moca Café tienen los mejores desayunos, las mejores raciones, los mejores aperitivos, los mejores bocadillos gigantes como para dos, los cubos de botellines, 6 botellines por 6 euros de Estrella Galicia. Y además el mejor fútbol, las semifinales de Copa del Rey, baloncesto, tenis, motos, Fórmula 1, dardos. Juega los dardos en Moca Café. Be crazy, don't mind me, say boy, let's not talk too much, grab on on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. El lunes acabó una jornada de liga y hoy comienzan las semifinales de la Copa del Rey. Hoy es turno para en el Sánchez Pizjuán para el Sevilla y el Leganés, con un resultado de 1-1 en la ida. Para los hispalenses es baja Nolito, que no podrá estar en el encuentro de vuelta. Mañana será el turno para el Valencia y el FC Barcelona en el estadio de Mestalla, con una ventaja inicial de 1-0 para los de Ernesto Valverde. Tenemos que hablar de la selección española de fútbol sala, que está jugando la Eurocopa de fútbol sala. Ayer jugamos los cuartos de final y de nuevo se resolvió por la mínima 1-0 y la clasificación para las semifinales frente a Ucrania, gracias al tanto de Pola en el minuto 18 de partido. Ahora nos espera Kazajistán. Sí, Kazajistán, los que juegan el 5 contra 4 en todo el partido. Veremos a ver cómo se le da a la selección española, que por el momento parece que le cuesta hacer gol. La otra semifinal será la Portugal de Ricardinho contra Rusia. Hablamos de baloncesto y es que la selección española ha preseleccionado a 5 jugadores de Euroliga para la segunda de las ventanas FIBA, que se van a celebrar el día 23 y el 26 de febrero. El 23 jugaremos contra Bielorrusia en Minsk y el 26 jugaremos frente a Montenegro en Zaragoza. Pues bien, al igual que en esa primera ventana, en esa preselección de 24 jugadores que ha hecho Escariolo, los 5 de Euroliga son Sergio Rodríguez del CSKA de Moscú, Alberto Díaz de Unicaja, Rudy Fernández del Real Madrid, San Emeterio del Valencia y Víctor Claver del Fútbol Club Barcelona Lasa, pero todo hace indicar que ninguno de los 5 van a estar. Y terminamos hablando del mundo del motor, y es que se ha presentado el Campeonato del Mundo de Moto E. Es un nuevo proyecto de Dorna y de la Federación Internacional de Motociclismo para el año 2019, aunque se darán algunas vueltas demo en este 2018. Previsiblemente habrá 5 grandes premios en Europa y competirán 18 pilotos repartidos en 7 equipos privados de MotoGP, 2 de Moto 7 equipos privados de MotoGP, 2 de Moto 2 y 2 de Moto 3. Las motos son completamente eléctricas, consigue llegar a una velocidad de 240 km por hora y tienen una aceleración de 0 a 100 km hora en tan solo 3 segundos. Yo eso de que una moto no suena y no haga boom, boom, boom, boom, yo no sé si será atractivo en un campeonato. Lo ha presentado, hay quien lo ha presentado, Capirossi, creo que ha sido Luis Capirossi, creo que lo ha presentado y ha dicho que es impresionante el ruido encima de una, el no ruido encima de una moto. Estas han sido las principales noticias de carácter nacional e internacional. Te las ha traído Moca Café y vamos a por la noticia del día, que también te la trae Moca Café. Hablamos de judo. Whenever I get close, you run away, what are you running for? Baby, why do you go, when I know you wanna stay, wait till ya, wait till ya. Venga, pues vamos a hablar de esa noticia del día que también te la traen nuestros amigos de Moca Café y hablamos de judo, y es que el judo catalaverano Adrián Nacimiento se ha colgado la medalla de bronce en la categoría de menos de 90 kilos en el transcurso competitivo del Open Europeo de Judo celebrado el pasado fin de semana en la ciudad búlgara de Sofía. Nacimiento se quedó fuera de la lucha por el oro al ser derrotado en semifinales por el israelí Kochman, que posteriormente caería en la final ante el polaco Kucera, teniendo que conformarse con un meritorio bronce que confirma su plena recuperación física, su plausible actitud competitiva y su firme intención de estar presente con opciones de medalla en Tokio 2020. Lo que habíamos dicho en esta intro, que nos alegramos de poder contar éxitos como el de Adrián Nacimiento en Sofía, medalla de bronce, así que la verdad es que nos encanta poder contar cosas como esta. Nosotros nos vamos a marchar a publicidad. A la vuelta estamos con Tiempo de Cuidarse, nos lo trae nuestro amigo Álvaro Corchano. Moca Café, en la calle Capitán Luque 17. El fútbol es nuestro. Ven a ver los partidos de una forma diferente, increíble, en un ambiente inigualable. Moca Café, cubos de cerveza de Estrella Galicia con aperitivo, 6 botellines, 6 euros. Y en la carta, hamburguesas especiales, bocadillos gigantes, como para dos. El fútbol, el baloncesto, el mejor deporte, lo tienes en Moca Café, en la calle Capitán Luque, número 17. Ahora en Original, establecimiento oficial Nautical Rope, encontrarás la pala que se adapta a tu juego, una pala de alta calidad que te sorprenderá por su ligereza y manejabilidad. Palas Nautical Rope, fabricadas en España de forma artesanal. Disponemos además de camisetas técnicas y algodón, sudaderas, carteras, muñequeras, bolas de pádel, grip, llaveros, complementos. Original es tu tienda ideal en calle Capitán Cortés 29 de Talavera de la Reina. Original, coge el timón de tu juego con las palas NR. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias, un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jara, Calera y Chozas, en Toledo. Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. Estás escuchando Libre Directo, el programa de deportes de Hoy Radio. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Pues ahí seguimos, en Libre Directo Talavera Deportes, en Hoy Radio, en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Edición de miércoles, ya lo sabes, 7 de febrero del 2018, sí. Es miércoles, por lo tanto, es tiempo de cuidarse. Lo hacemos, como siempre, de la mano de Álvaro Corrochano. Y ya le tenemos. Perdón. Y ya le tenemos aquí en los estudios de Hoy de Radio, en el 95.0 de la FM. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes, Álvaro Corrochano. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Muy bien. Siempre bien. Siempre bien. Siempre a tope. ¿Para qué vamos a decir lo contrario? ¿Para qué vamos a decir que mal? Para que alguien se pueda alegrar. Efectivamente. Así que siempre bien, siempre para, buena sonrisa en la cara. Para darle la alegría a otro, pues mejor. Nos la damos a nosotros mismos. Y punto. Y punto. Y ya Muy está. Bien. ¿De qué hablamos hoy, compañero? Pues mira, hoy vamos a seguir con el tema que comenzamos el pasado programa, que si recuerdas, era de la mujer y el deporte, ¿no? Ya hace dos, ¿no? Creo que llevamos dos semanas hablando de la mujer y el deporte. Solo uno, el anterior. Ah, bueno, el anterior. Primero era del embarazo y demás. Efectivamente, y tal. Pero bueno, sí, al final era de la mujer, con lo cual, vale, te lo permito. Venga, pues ¿sí? Vamos a darle duro, que como sabes te controlo siempre el tiempo, así que dale. Pues ya está, adelante. Bien, pues el otro día ya comentamos algunas cositas, como la figura de Catherine Switzer, como ironía del deporte, cuáles eran los beneficios del entrenamiento de fuerza, cuáles eran los motivos por los cuales las mujeres no entrenaban las pesas y alguna cosita más. Y hoy, bueno, lo vamos a completar un poquito y además seguramente en el próximo programa nos vamos a meter un poquitito más en temas de entrenamiento y de nutrición, por dar alguna pista más, ¿vale? Hoy vamos a seguir hablando un poco en línea con el anterior. Vamos a hablar también de qué errores se suelen cometer a la hora de perder grasa en el caso de la mujer. Todo va a ir enfocado a la mujer. ¿Qué beneficios tendría una mujer que hace deporte con regularidad y demás? ¿Vale? Así que si te parece, pues vamos a ello. Dale duro. Venga. Pues bien, como comenté ya el otro día, la industria del fitness sabe muy bien que para seguir vendiendo, sus clientes deben estar insatisfechos. Y me explico. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Con el tema de los móviles. Si un móvil durara para toda la vida, o un electrodoméstico, evidentemente no interesa. ¿Qué pasa aquí? Pues que todos esos productos, como digamos un frigorífico, tiene unas horas de uso, digamos, ¿sí? Si tiene, imagínate, 2.000 horas. A partir de ahí ya te va a empezar a dar fallos, ¿sí? ¿Esto lo sabías? Vamos a seguir viendo, sí. ¿Vale? Entonces, por es un lado... Si en la primera cosa que me dices ya te empiezo a... No pasa nada. Dale, dale. Es para hacer una analogía con lo de la mujer. Es decir, si esto tiene X horas de uso, es decir, tiene un uso limitado, pues bueno, yo voy a conseguir o bien vender nuevos productos de aquí a unos meses o años, ¿vale? Y por otro lado, si ese producto tiene algún fallo, pues vender algunas piezas de repuesto, ¿no? Sí. Bien, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que para la mujer en la industria del fitness hay multitud, como vimos el otro día, de cremas, de batidos, de métodos, de esto, otro... bueno, al final... Se sabe que ninguno funciona, ¿vale? Se sabe que ninguno funciona. ¿Y qué va a pasar? Pues bueno, pues este no funciona, bueno, pues me voy hacia el otro. ¿Este me falla un poco? Bueno, pues me intento otro. ¿Este tal? Al final, ninguno realmente funciona, ¿sí? Eso es lo que va a intentar vender, es decir, oye, esto te hace falta, no te hace falta, ¿vale? Es más, es que no funciona. Y como no funciona, tú te vas a ir a por otro, y luego a por otro, y luego a por otro. Cuando al final, como siempre digo, el poder de lo simple. O sea, es que lo simple es lo que funciona. Es decir, olvídate un poco de, oye, de los métodos que te prometen cosas que no requieren esfuerzo, de aquellas cremas que te van a cambiar la vida, o de esa revista de moda que conseguir la dieta que propone la famosa de turno, vas a adelgazar para toda la vida, ¿vale? A eso es a lo que iba con la analogía que intentaba hacer al principio. Escuché hace no mucho tiempo, hace quizás un par de días, perdón, una semana, la semana pasada creo que fue, en el programa de la tarde de COPE, que dirige Ángel Expósito, que estaban hablando, no recuerdo si fue o en el programa de Herrera, de Carlos Herrera, o en la tarde de Expósito, que estaban hablando de la dieta que seguía Melania Trump. Que seguía una dieta que la permitía, según ella, sí, comer helados y comer chocolate y demás y tal. Y decían muchas veces lo que tú pones a través de tus redes sociales, de con el cuerpo que tiene Melania Trump es de comer helados y chocolate. Efectivamente. Segurísimo. Segurísimo que no, efectivamente. Y decían que era una dieta rica, sobre todo, en pasta. En pasta. Bueno, pues habría que ver, evidentemente, habría que analizar ese contexto, habría que analizar su vida, lo que entrena y demás, ¿vale? Pero alta en pasta y alta en helados y demás, si tiene un buen cuerpo, lo veo un poco reñido, cuanto menos. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí como mera anécdota, ¿vale? Entonces, bueno, siguiendo con la analogía, en principio, pues eso, que oye, que vamos a olvidarnos de todo esto, porque sabemos que no funciona. Y es que mañana saldrá uno y diremos, ya no compro más. Mañana sale uno que lo anuncia tal persona y lo compro. Pasado sale otra cosa y lo compro. Que no, que al final vamos a ir a lo básico, a los fundamentos, a los principios. Y a partir de ahí, fenómeno. Seguimos progresando, ¿vale? Entonces, en este sentido, como he dicho, la estrategia de la industria del fitness es clara, ¿no? Primero, como ya comenté el otro día, crea un estándar de belleza artificial alejado de lo que al final es una mujer real. Porque muchas veces lo que vemos en las pasarelas ni es la realidad, ni es a lo que debemos aspirar, al menos las mujeres. Es decir, eso es de todo, muchas veces menos salud. Bien. Y por otro lado, nos vende, como también comenté el otro día, revistas, alimentos especiales, cremas, tratamientos y suplementos, con la promesa de, oye, tú vas a conseguir igual a lo que ha conseguido esta chica que sale aquí anunciando tal crema o tal anuncio. ¿Vale? Bueno, nada más lejos de la realidad. Yo, como siempre digo y pienso, para mí es lo que de verdad funciona no necesita anunciarse en la televisión ni en ningún sitio. Es decir, tú no necesitas anunciar que el ejercicio es bueno o que la manzana tiene un montón de propiedades. Eso no vende, ¿vale? No hace falta. Sin embargo, todo lo que sí se promulga en la tele, es decir, esta crema, esto otro. Claro, es que si no se promociona ahí, nadie lo va a conocer. Y es ahí cuando con esa promoción y con ese marketing tan potente se vende tantísimo y llega a tanta gente, porque vemos muchísimo la tele. No sé si lo comenté, que de media el español ve la tele unas 37 horas a la semana. De ahí que... Una jornada completa de trabajo. De ahí que no tengo tiempo para hacer deporte. Bueno, vamos a dejarlo, ¿vale? Entonces, vamos a poner la media, pero bueno, con que fueran días a la semana, 10 horas dedicando a la actividad física es muchísimo, ¿no? Algunos se tiran viendo la Super Bowl hasta las 4 y media de la mañana, ¿eh? ¿Sí? Uh-huh. Bueno, pues yo no lo haría. Sobre todo si tienes que madrugar, si al final te levantas más tarde, pues así, bueno, compensas así un poco, así pasa, ¿no? Que luego venimos con cara... Ya, bueno, pues hay que cambiar ese hábito por uno un poquito mejor. Bien. Al final, todo esto genera una serie de, digamos, de lecciones, ¿sí? Que vende la industria del fitness a nuestra superwoman, a nuestras superchicas. Te dice, oye, venga, tonifica con este producto, utiliza las pesitas rosas para que no ganes masa muscular, come productos rosas, como ya vimos el otro día, todo light, todo bajo en grasa, porque es lo que tu cuerpo necesita, tienes que intentar emular a una modelo, tener esta talla, tener este peso... no te esfuerces porque no hace falta que te esfuerces, haz actividades más sencillas, estiramiento solo, camina o haz pilates. Bueno, nada más lejos de la realidad. Lo que está claro es que si de verdad una mujer o una persona, es decir, da igual que sea hombre o mujer, quiere transformar su cuerpo, tendremos que forzarnos. Es decir, es un principio sí o sí básico si es que queremos mejorar, ¿vale? Hay una frase que ya la he comentado varias veces, que dice, queremos cambiar nuestra vida, pero no de vida. Es decir, quiero cambiar mi vida entera, mi cuerpo entero, pero no estoy dispuesto a cambiar lo que a día de hoy estoy haciendo. O sea, no. O sea, es imposible, ¿vale? Si yo quiero cambiar algo en mi vida, algo debe cambiar. Algo de hábitos, algo en la alimentación, que haga ejercicio, que cambie mis pensamientos, no lo sé. Pero bueno, en esa línea, ¿de acuerdo? Y creo que se entiende un poco la idea. Y no solo en este cambio, no solo es importante el esforzarte y el hacer todo ahora, venga, voy a cambiar toda mi vida. No, no, no. O sea, necesitamos sobre todo conocimiento. Y hay una frase de Francis Bacon que dice, el conocimiento es poder. Y es verdad. Y cuanto más sepamos sobre algo, mejor podemos hacerlo y más eficientes vamos a ser, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí que está claro es que tenemos que eliminar de nuestros pensamientos, que tenemos que pasar hambre, penurias y todo tipo de infortunios para mejorar, ¿de acuerdo? Evidentemente, ya sabemos que no es necesario pasar hambre ni entrenar durante horas para mejorar, pero lo que sí que es obvio y está claro es que tendremos que sudar, tendremos que pelear y no hay atajos, ni en esto ni en nada, ¿de acuerdo? Bien, en línea con lo anterior, ¿qué errores suelen cometer las mujeres a la hora de perder grasa? Tenemos principalmente 5. Y el primero sería consumir pocas calorías. Siempre tienden a, bueno, pues como quiero adelgazar, lo primero que tengo que hacer es recortar calorías y si es de la alimentación, mejor. Creo que eso lo hacemos el 99,9% de los que queremos perder grasa. Efectivamente, ese es el primer pensamiento, ¿no? Tengo que reducir calorías, me tapo la boquita y ya está. No, la solución no es esa, ¿vale? La solución es... Sí que es cierto que para perder grasa hay que crear un déficit calórico, es decir, hay que consumir menos calorías de las que habitualmente gastamos, pero no quiere decir esto que tengamos que recortar calorías sin sentido, ¿vale? Entonces, en este sentido, lo ideal es, primero, ¿qué necesidades tiene esa persona? ¿Qué objetivo tiene? A partir de ahí, con una serie de evaluaciones, ecuaciones y demás que se pueden hacer, se establece un déficit calórico de 200, 300 calorías en función del sujeto y del porcentaje de grasa y de otras muchas variables, y a partir de ahí, pues mira, vamos a recortar tantas calorías, pero sabiendo lo que se hace, ¿vale? Y con un porqué, ¿no? Bueno, voy a recortar, en vez de comer X, pues como mucho menos, paso un montón de hambre, ahora sigo este plan detox, luego la otra dieta, ahora este método, y al final, bueno, si no se adapta a la persona, ya hemos dicho muchas veces que no tiene ningún sentido, ¿vale? Al igual que si no es sostenible a largo plazo. Sería perder el tiempo, ¿vale? Por otro lado, las mujeres suelen consumir muy poquita proteína, ¿vale? ¿De dónde obtenemos la proteína principalmente? Bueno, carne, huevos, pescados, legumbres, ¿vale? Sobre todo fuentes animales, pero a través de fuentes vegetales. Por ejemplo, mezclando lentejas y cereales, como el arroz. Ahí da un... Eso es un plato que gusta mucho, ¿eh? Yo lo comí ayer, me encanta. Yo, por ejemplo, mi madre y mi pareja lo comen, les gusta muchísimo. Las lentejas. A mí no me llama. Bueno, yo al menos. Para gusto los colores. Uno o dos días en semana, legumbres siempre, siempre tomo. Me gustan las lentejas. Sí. Me gusta el arroz. Sí. Pero por separado. Por separado mejor, claro, ¿no? Bueno, pues mira, si lo juntas, se produce un fenómeno que se conoce como complementación proteica. Que para digamos, simplificarlo. Esa mezcla de dos tipos de proteína animal, dos tipos de proteína vegetales, ¿vale? Provenientes de legumbres y de cereales, hacen que sea mucho más rico a nivel de nutrientes, sobre todo a nivel de aminoácidos, ¿vale? Es decir, digamos que es similar a la calidad, se produce, se dice que se llaman proteínas de alto valor biológico, ¿vale? Como por ejemplo las de la carne, que llevan todos los aminoácidos esenciales, de ahí que diga alto valor biológico, medio, bajo y demás, ¿vale? Entonces si juntamos por ejemplo arroz con lentejas es súper interesante y es parecido a comer una proteína animal, ¿vale? Que es de alto valor biológico y que contiene todos los aminoácidos esenciales que se dice, ¿de acuerdo? ¿Ves? Siempre vale. Nunca te acostarás sin aprender algo nuevo. Bien, pues seguimos. En relación a la proteína, normalmente siempre se ha tendido a decir la proteína daña el hígado, la proteína, cuidado con ella, ¿no? Nada más lejos de la realidad, se sabe que ya las investigaciones son abrumadoras en el sentido de, oye, que la proteína no es mala, al contrario, es necesaria para mantener y mejorar la masa muscular, es muy saciante, tiene un elevado efecto termogénico que hemos hablado en otros programas, con lo cual, por todo eso, la proteína debería ser necesaria. Y más teniendo en cuenta que gran parte de nuestro peso corporal y de nuestros tejidos se componen de masa muscular, ¿vale? Proteínas, por ejemplo, como las que venden estas de whey protein o todas esas... Sí, ya la hablamos ya en su día. A ver, eso es una, es una fuente proteica. Lo digo por recordar, ¿eh? Sí, es una fuente proteica, digamos, artificial comparada con, por ejemplo, un filete de pollo, ¿vale? Yo siempre recomiendo primero priorizar la comida real, es decir, pues mejor un filete de pollo que la proteína de suero en este caso. Pero bueno, en este caso en particular la proteína de suero sí que es muy interesante. Pero bueno, yo los suplementos los pondría siempre al final, ¿vale? Cuando todo lo demás esté bien planteado y bien estructurado, bien, vamos a pensar el suplemento, ¿por qué no? Y más en ese tipo de suplementos que la whey protein en particular es muy interesante. Vale, y además tiene una calidad muy, muy, muy interesante. ¿Sí? Seguimos. La pregunta aquí es, oye, ¿cuánta proteína estamos consumiendo? ¿Cuánta consumimos? La realidad es que consumimos muy poquita, ¿vale? No sabemos si por un miedo infundado o porque realmente no sabemos de dónde tenemos las proteínas, dónde podemos encontrarlas y demás. Pero bueno, por dar un dato muy sencillito. Deberíamos consumir en torno a 1,5-2 gramos de proteína, ¿vale? Por kilogramo de peso corporal. Y pongo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, peso 70 kilos, por 1,5 o vamos a poner 2 gramos para simplificar, serían 140 gramos de proteína al día. Estos 140 gramos de proteína al día, luego lo tengo que traducir en alimentos. Es decir, imagínate, pues 3 filetes de pollo son 40 gramos que como en el almuerzo. En la merienda me voy a tomar 2 yogures naturales con tal que tienen otros 15-20 gramos. Y en la cena, imagínate, pues un pescado con no sé qué, que tiene otros 40 gramos. Si sumamos todo eso, ¿vale? Pues decimos, vale, pues mira, con todo lo que he comido a lo largo del día, en base a alimentos, he conseguido llegar a esos 120 o 140 gramos de proteína que yo necesito cada día, ¿vale? Entonces, nos vamos a quedar con ese numerito en torno a 1,5 o 2 gramos por kilogramo de peso corporal. Y con esta simple multiplicación vamos a saber cuánta proteína yo necesito, ¿vale? Bien, otro de los errores que comúnmente se suelen producir a la hora de perder grasa en las mujeres, y en general, esto también se puede aplicar a los hombres, es que siempre nos centramos en el peso. Y como he dicho muchas veces, y lo seguiré diciendo, somos mucho más que un peso, somos mucho más que una talla, somos mucho más que un porcentaje X de composición de grasa, perdón, o somos mucho más que me valga este cinturón o esta blusa de hace 10 años, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta, como también he mencionado otras veces, que el ciclo menstrual evidentemente altera el peso que tengamos y cómo de un día para otro, sobre todo en las mujeres, se puede producir una ganancia que no es real de unos 2 o 3 kilos, precisamente porque se retiene agua a nivel extracelular, como ya he comentado, con lo cual vamos a evitar cambiar ese paradigma, evitar centrarnos sobre todo en el peso, porque hay otros marcadores mucho más interesantes como, oye, ¿cómo me siento? Oye, mira, este pantalón me queda ahora mucho mejor, me siento con mucha más vitalidad, tengo mucha más fuerza que antes, etcétera, etcétera, ¿vale? Por otro lado, otro de los errores que comúnmente se cometen en el sector femenino es demasiado cardio. Como he dicho otras veces, cardio ad libitum, es decir, cardio hasta la extenuación, horas y horas, sin tener en cuenta otros enfoques y otros métodos que realmente pueden ser mucho más interesantes, como por ejemplo el entrenamiento concurrente, que combina la fuerza con el cardio, o hacer fuerza solo, o en una planificación de una semana hacer 2 o 3 días de fuerza y 2, por ejemplo, de cardio, ya sea cardio de media intensidad, de baja o de alta intensidad, como el famoso HIIT, ¿vale? Es decir, dentro de ese cardio podemos utilizar todas las manifestaciones que tengan, siempre evidentemente adaptado al nivel de esa persona, ¿vale? Es decir, una clase de zumba puede ser cardio, perfecto, una clase de spinning puede ser cardio, fenomenal, ¿vale? Es decir, si a la persona sobre todo le gusta, adelante, que al final, como hemos dicho miles de veces, la clave es la adherencia, ¿vale? ¿Un partido de pádel? Perfecto. ¿Un partido de pádel? Sí, vamos a decir cardio. Cardio. Cardio con alguna manifestación más anaeróbica, digamos, de algún sprint rápido, pero bueno, luego hay recuperación, es decir, bastantes. Intermitente, ¿vale? Es decir, vamos a dejarlo en cardio por simplificar, ¿vale? Y por último, otro de los enfoques que se cometen a la hora de perder grasa, en las mujeres y en los hombres, lo repito otra vez porque pasa a todos los niveles, es centrarnos únicamente en las calorías. Es decir, yo quiero perder grasa y lo único que hago es recortar calorías, ¿vale? Para mí lo ideal es centrarse primero, como he dicho otras veces, primero en alimentos, luego ya qué nutrientes llevan esos alimentos y luego ya en las calorías. Es decir, vamos a olvidar el enfoque de las calorías porque además de ello se aprovecha la industria, que siempre te vende, pues esto tiene pocas calorías, o esto es light porque lleva un 30% menos de calorías. Pero al final, claro, si una galleta puede tener menos calorías, pero si la materia prima que se utiliza es la misma, es grasa de palma, es azúcar, sal en exceso, harinas refinadas y demás, por mucho que esas galletas tengan menos calorías que su versión original, evidentemente no la va a hacer mucho más sana, ¿sí? Por simplemente un recorte de calorías. Con lo cual, vamos a centrarnos principalmente en priorizar alimentos de verdad, materia prima de calidad, lo que hemos dicho siempre. No es tan difícil. Carne, huevos, pescado, legumbres, cereales integrales principalmente, priorizar como bebida principal el agua. Es decir, al final es lo de siempre, ¿no? Yo creo que no es complicado. Luego, la tarea ardua, digamos, está en traducir eso a un menú semanal, digamos, ¿no? Que lo podríamos ver. Pero bueno, sabiendo qué es lo que debo comer, yo voy a conseguir desplazar esos alimentos que son, pues bueno, menos saludables y que deberían ocupar una parte mínima en nuestra dieta, ¿de acuerdo? Uh-huh. Bien, teniendo en cuenta esta situación, al final revertir esta situación, valga la redundancia, es simplemente hacer lo contrario a lo que hacemos habitualmente. Es decir, todo lo que he comentado, pues intentar cambiarlo a la inversa, ¿no? Y es que no quiere decir que lo que se hace o se lleva haciendo durante años que sea lo más óptimo, lo más adecuado. Porque esto se lleva haciendo 20 años y un mes y otro y un año y otro y se siga promulgando en redes sociales, en medios y demás, incluso en facultades, no quiere decir que este sea el enfoque apropiado, ¿no? Y al final, bueno, tenemos que salir un poco de, sobre todo de esa dinámica y ser siempre un poquito más críticos y sobre todo reflexivos, como suelo aludir. Y decir, oye, si esto no funciona, pues bueno, vamos a intentar cambiar el método. Es decir, que no pasa nada, que todos nos equivocamos y demás. Pero bueno, la clave está en, oye, pues me he equivocado, vamos a intentar cambiar el rumbo, que ahora es buen momento, ¿vale? Bien, una vez conocidos los problemas más habituales por los cuales no pierden grasa las mujeres, propongo un enfoque más interesante para mejorar la salud y la composición corporal basado en el siguiente eslogan: mujeres fuertes, sanas y sexys. ¿Qué te parece? Poco más que decir. ¿Bien? Perfecto. ¿Y por qué digo todo esto? Porque, mira, por desgracia... Lo de sexy me ha gustado, ¿eh? Claro, al final, una cosa no está... Lo cortés no está reñido con lo valiente, ¿no? Como dice, es decir, puede ser una chica fuerte y no solo a nivel estructural de masa muscular y demás, sino, oye, fuerte emocionalmente también, ¿sí? Puede ser una chica sana, estando fuerte. Yo quiero aportar... Sergio Chillón, buenas tardes. Muy buenas. Hola, Sergio. Que te metas ahí, que te metes desde el sonido, así, como quien no quiere la cosa. No, no, no, no. Aquí vamos a ver. Cuéntanos. Muy buenas tardes. A lo que decía de la mujer es fuerte, sexy. O sea, yo creo que el ejemplo puede ser Lidia Valentín. Lidia Valentín, por ejemplo, para mí está demasiado fuerte, pero claro... Porque se dedica a lo que se dedica. Efectivamente, porque se dedica a lo que se dedica y entrena 4 o 5 horas todos los días, o 6 horas, creo que lo comentó Sin el Hormiguero, es decir, es una auténtica barbaridad y es una élite. Es una belleza, ¿eh? Efectivamente. Es una belleza. Es cierto que cuando a las mujeres les proponemos que entrenen la fuerza, piensan que se van a poner como Lidia Valentín, vamos a ver, ella es profesional, ella es de élite, ella dedica su vida exclusivamente a entrenar. Ella entrena 6 horas al día. Y es la mejor del mundo. Efectivamente, al menos en su disciplina. Y evidentemente, ¿cómo no va a estar así? Claro, ¿cómo no va a estar así si entrena 6 horas? Es que cualquier mujer de este mundo, si entrena 6 horas, con esa intensidad, ¿vale? Y con los métodos que ella utiliza, es normal que se ponga así. Es decir, nos pasaría a cualquiera de los que estamos aquí sentados si entrenáramos tantas horas, ¿vale? Es decir, hay que discernir entre, oye, esta chica es profesional, mira las horas que entrena, vamos a ver lo que entrenamos nosotros. Es decir, por eso que no se asusten. Y creo que la intervención de Sergio ha sido muy interesante con el caso de Lidia. Claro, es que es el mejor ejemplo, porque aunque se dedique a la halterofilia, creo que sigue manteniendo ese aspecto de mujer que suelen perder esa clase de deportistas. Efectivamente. Y, hombre... A mí me parece, ¿no?, excepcional. Sigue siendo guapa, es una gran deportista y aunque tú es dices, sexy y encima seguro que está súper sana. Segurísimo. Así que, genial. Sí, sí, gran aporte, Sergio. Muchas gracias. Bien, pues, ¿por qué he dicho el eslogan este de fuerte, sana y sexy? Porque, por desgracia... Muchas mujeres sacrifican su salud en busca de, al final, de un canon de belleza que bueno, que no existe o que solo tienen un mínimo porcentaje de la población, ¿no? Y es que siguiendo dietas bajas en calorías, altas en productos light, que además son procesados, haciendo horas de cardio, al final esto a largo plazo se va a traducir en pérdida de energía, irritabilidad, descenso del metabolismo, alteraciones hormonales, hambre y apatía. Es decir, ese famoso círculo vicioso en el que siempre entramos y del que al final no conseguimos salir, ¿vale? Y una situación que ni es sana, que ni es normal y ni mucho menos sostenible a largo plazo, ¿no? Y es que para estar sana va más allá, como he dicho antes, de un peso ideal o que me valga X talla. Es decir, nuestra salud, la salud de la persona, de la mujer en este caso, depende de no solo de su nivel de energía, sino de, oye, de encontrarse bien consigo misma, de que aguante más tiempo, de que pueda sostener a sus hijos sin dolores de espalda. Para mí, al final, eso es salud, ¿no? Y más allá de lo que nos diga la báscula. Y para ir terminando... No, para ir terminando, vamos que te lo corto. Lo último ya, ¿no? Venga, rápido. Venga, dame un minuto. No, 30 segundos. Bien, y como dijimos, evitar que, sobre todo, rehuir del entrenamiento de fuerza, ¿no? Cuyas razones ya comentamos en el programa anterior, todo lo interesante que era, porque piensan que van a ganar mucha masa muscular y se van a poner grandes, ¿no? Como dije el otro día, ¿qué factores impiden que la mujer se ponga muy grande? Uno, tienen menos masa muscular que los hombres, con lo cual pueden desarrollar menos, tienen un menor potencial. Tienen menos testosterona, hasta 16 veces menos que los hombres. Y por otro lado, tienen más estrógenos, que son unas hormonas relacionadas también con el crecimiento muscular. En este caso, el rol de los estrógenos es el contrario a la testosterona, es decir, disminuir los efectos de la testosterona. Y estos estrógenos son hasta 8 veces mayores en las mujeres, con lo cual se juntan dos factores, menos testosterona y más estrógenos, la ganancia de masa muscular va a ser muy, muy, muy pequeña. Así que para ser fuerte y para ser sexy, ¿vale?, necesitamos eso, entrenar bien, entrenar con cabeza, con intensidad y sobre todo disfrutar del proceso, que muchas veces se nos olvida. ¿Y para del proceso? ¿Del proceso? Del... No, la broma con el proceso de Cataluña. ¿Para la semana que viene qué? Para la semana que viene, si te parece, seguimos hablando un poquito más de las mujeres. Digo, a ver si le pillo, pero no. Sí, vamos. Tienes salida para todo. Sí, vamos a intentar hablar un poquito más de las mujeres, si te parece. Muchísimas gracias, amigo. Gracias a ti, gracias a Sergio, que ha sido una puntualización súper interesante y creo que necesaria. Y nada, nos vemos la semana que viene con más contenido y más ganas. Sergio, para la semana que viene, una silla de estas, de las que ponen en el hormiguero y cosas de estas, que le tocas un botón o algo y le da calambre en el culo, pues a este se lo vamos a poner para que se debe para que se dé más presa. No sois malvados. Gracias, Álvaro. Un abrazo, gracias, David. Hasta luego. El miércoles que viene. Venga, nos vamos a Publi a la vuelta. Seguimos el libro directo, Talavera Deportes. Va. Tío, estás echando fuego por la boca, ¡qué evolución! Si quieres saber lo que de verdad es evolución, prueba la nueva Artisan de Domino's Pizza Talavera. Es la nueva pizza artesana con masa de aceitunas, ¡deliciosa! También prueba nuestro come y bebe por solo 7,25 euros por persona, mínimo dos personas, y si quieres, hazlo premium por 2 euros más. Ven a la Avenida de la Constitución número 23 en Talavera de la Reina, o si lo prefieres, te lo llevamos. Llámanos al 925-990-741. Tu pizza, como esperabas, sin esperas, solo en Domino's Pizza Talavera. ¡Domino's Pizza! Si quieres que tu coche luzca brillante como si fuera nuevo, visita Automan en la primera planta del parking de Alfares, en la calle Alfares 28. Limpiamos tu coche por tan solo 11 euros y además tintamos lunas, desodorizamos tu coche con ozono y te hacemos una limpieza básica interior y exterior de tu vehículo. Pide tu cita en el teléfono 655-179-743 o en la primera planta del parking de Alfares, en la calle Alfares 28, en Talavera de la Reina. Y además te lo ponemos fácil, recogemos tu coche en tu centro de trabajo y te lo llevamos. No te lo pienses, tu lavado de coches se llama Automan. Estructuras Jorromi, empresa líder del sector en Talavera desde el año 1988. Todo en forjados, encofrados y estructuras. Seriedad, calidad y experiencia son nuestra seña de identidad. Pide presupuesto sin compromiso en el 687-574720. Estructuras Jorromi, empresa colaboradora con el Club de Fútbol Talavera de la Reina. La OIT quiere celebrar contigo su 29º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. El bote acumulado hoy miércoles 7 de febrero es de 436.673 euros. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas de Talavera de la Reina y su comarca? En www.libredirectotalavera.es estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión, lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera, visítanos en www.libredirectotalavera.es o mándanos un email a redaccion@libredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clic. Libre Directo, el programa de deportes de OIT Radio, todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Baby, they're tumbling down, and they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. Pues ahí seguimos, en Libre Directo Talavera Deportes, en OIT Radio, en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Estamos a miércoles y después de tiempo de cuidarse, como siempre, tenemos que hablar del deporte femenino de Talavera de la Reina y de la comarca. Lo hacemos con Nuria Gómez, que ya le tenemos muy cerquita, pero primero le ponemos un poquito de música. Mira que me recordaba Nuria, justo antes de entrar aquí en directo para hablar con ella, me decía: hemos ganado a los Sergio Ramos. Digo, no, hombre, digo, no me digas a los Sergio Ramos. Digo que soy del Atleti. Está la herida abierta todavía de esa Champions. Nuria Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Me has recordado esa herida abierta que tenía yo de hace algún año ya, De lo que toca. A los Sergio Ramos. No serás madridista, además. Me da que sí. Pues hasta aquí ha llegado la sección de deporte femenino. Bromas aparte, que nos alegramos, ¿eh? Una nueva victoria del Ciudad de Talavera, Évora Glass, de nuestras chicas, por un tanto a dos. ¿Cómo fue el partido, Nuria? Cuéntanos un poquito. Yo fue un partido que no pude ir por asuntos personales, uh-huh. Pero bueno, estuve pendiente en todo momento del teléfono. Y era un partido de lejos de casa que a priori era fácil, pero sí que es cierto que había muchas bajas y tuvo que tirar Tarry de banquillo y ahí demostrar que todas pueden formar parte del equipo titular. Y qué decirte, bueno, el partido comenzó y casi terminó con el dominio de las talaveranas, pero en el minuto 10 de la primera parte el árbitro sin querer dejó un balón muerto y una delantera del Salesiano aprovechó para meter el primer tanto. Claro, concretamente Jessica fue la que anotó ese primer tanto. Sí, nos dejó como un poco de pero esto qué es, pero bueno, la verdad es que Laura López y María García jugaron todos los balones y las ocasiones que tuvo Alba Flores, que fue la primera ocasión del partido, no se materializó. Mala suerte. También es verdad que las jugadoras de Salesiano, evidentemente con el resultado que tenían, se encerraron en su campo y esto hizo que tanto Camila como Nerea tuvieran dos ocasiones clarísimas que la portera desbarató. Así nos fuimos al descanso y claro, salieron a por todas en la segunda parte y claro, es que si no se ganaba perdíamos muchísimo. Se continuó luchando, creando ocasiones, María Jesús otra vez de un mano a mano y un montón de faltas que se colgaban al área pero que no tenían suerte, y hasta que en el minuto 90, que ya dábamos el partido, la verdad que dábamos el partido por perdido, una jugada abierta de que la que Aida se entró al segundo palo y con la gran suerte de que Sarita, que es defensa, metió el gol. Cogió el balón corriendo, la llamamos la Correcaminos, sí. Se fue al centro del campo para sacar, presionaron y consiguieron otro córner. Y la estrategia era clara, esa era una jugada ensayada, pero tenía que estar bien ejecutada. Y por suerte, Laura lo colocó para que Mary consiguiera el de asegurado gol de la victoria en el 93 y perdona a los Sergio Ramos. O sea, un partido que teníamos perdido en el minuto 89, en el minuto 90, y que las chicas de Tarry, que yo creo que lo que demostraron, más allá del partido que se ha hecho, es que no se tiene que dar nada por perdido, aunque estemos en el tiempo de descuento. Y fíjate si se demuestra que de lo que podía haber sido una derrota, pues que podía haber complicado, ¿no?, esa posición que tiene ahora mismo el Ciudad de Talavera y Boraglas. No, había complicado, no. Según los resultados, habíamos perdido la segunda plaza. Pues fíjate, de haber perdido la segunda posición, a estar no solamente permaneciendo en esa segunda plaza, sino aprovechando que el Pozo de las Nieves, el líder, empató con la Academia Albiceleste. Con la Academia, sí. Madre mía, lo que hace el partido del próximo 18 de febrero. Pues sí, la verdad es que nos viene, entre comillas, un poquito mal que haya el paro de carnaval, aunque las chicas van a seguir entrenando, porque sí que es verdad que pierdes un poquito la dinámica de la competición, sin querer, te relajas porque sabes que no hay competición, carnaval es carnaval, son chicas jóvenes, entonces claro, ha sido un parón un poco ahí. Pero bueno, ¿qué es lo que te comentaba, David? Que Salesianos se vio con el gol. Es el titular que he puesto, Salesiano la defensa y Ciudad Talavera Boraglas la ambición. O sea, el no es que hasta el que no pita el árbitro no puedes dejar de pelear. ¿Qué nos pasa, Nuria, qué nos pasa con los equipos de la parte baja de la tabla? Porque fíjate, estoy buscando el resultado del partido de la primera vuelta de competición. Ciudad de Talavera Boraglas 10, Salesianos Guadalbús 0. Sí, sí. Pues no sé qué decirte, David. Es que no sé si las chicas salieron más relajadas. Ya te digo que yo no estuve en el partido, pero luego viendo cómo me iban transmitiendo el encuentro y ver la pelea y la lucha, es que no lo sé, no sabría darte una explicación de qué pasa con los equipos que van en la parte de abajo de la tabla. No sé lo que les pasa a las chicas. No sé si es que la motiva más jugar partidos muy decisivos, pero que, claro, lo que yo siempre digo, en particular a mi hija, que es con la que estoy en casa, los equipos que van abajo de la tabla os pueden dar un susto y fastidiaros el playoff. Y esto es así. Todos los equipos son importantes. Todos. La verdad es que sí. ¿Qué me dices del Pozo de las Nieves? Es el próximo rival del conjunto del Ciudad de Talavera y Boraglas. En el partido de ida, 4-0 favorable al conjunto conquense, es de Cuenca, ¿verdad? Quiero recordar Pozo de las Nieves. Sí. Y 4-0, victoria clara, la verdad, para las chicas de Cuenca. Pero se juega en Talavera. Eso te iba a decir, que bueno, la temporada pasada aquí en Talavera no pasaron del empate. Es decir, que empataron a cero, creo que, si no recuerdo mal, creo que a cero. Pues yo creo que Tarry en este partido buscará una estrategia distinta a la actual, sin dejar de atacar, pero sí que es verdad que cubriendo un poquito, yo creo, esto es una opinión mía personal, que la defensa, que tenemos muy buena defensa, trabajé muchísimo, porque de verdad que cuando jugaron aquí en Talavera la temporada pasada incluso pudimos ganarlas. O sea, yo creo que ellas piensan que pueden ganar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo estoy completamente convencido. Si la Academia Albiceleste es capaz de empatar a dos en el feudo de Pozo de las Nieves, nosotros hemos conseguido ganar aquí en casa a Academia Albiceleste, porque no va a poder ser así. Sí, de todas maneras volvemos a los campos. El jugar en casa siempre te motiva de otra manera, diferente. Y el estar tan cerca, porque estamos ahora mismo a 3 puntos del Pozo, pues eso las va a motivar muchísimo más. Yo creo que va a ser así, espero que sea así. Esperemos, porque levantar el Golaveras ya es una cosa más complicada. No, esos cuatro goles. Eso creo que es prácticamente imposible. Cosas más extrañas han visto en el mundo del fútbol, pero bueno, pero... Es muy difícil, David, es muy difícil. Es muy difícil, pero no hay que dar nunca nada por vencido y yo estoy convencido de que van a salir nuestras chicas muy, muy, pero que muy concentradas de cara a ese partido, porque es una también esa lucha, el sacar algo positivo, es dar un paso de gigante para meterse en el playoff. Claro, de eso sí que estoy segura. O sea, de que las chicas de Tarry, de Ciudad, van a ir a muerte, de eso no me cabe ninguna duda. Ninguna duda. Mira, tuve una conversación con Aldo cuando llegó a casa del partido, me estuvo explicando un poco. y decía, mamá, es que dije a Mary, este gol es tuyo. Y marcó, digo, bueno, esto es un poco de suerte, claro, pero me refiero a la confianza que tienen entre ellas. Suele pasar también, de, Sí, la confianza que tienen entre ellas es saber, vamos a ver, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer, es tu posición, es defensa, pero bueno, sube a los corners, es, y tú puedes hacer esto. Entonces ese ánimo que se dan entre ellas, porque la verdad es que la relación y la convivencia entre las chicas es excepcional, pues eso también yo creo que dentro de un partido complicado ayuda mucho. Ayuda mucho. Claro. Por supuesto que sí. Nuria, ¿nos quedamos alguna cosita en el tintero acerca del deporte femenino de Talavera que hayas puesto en tu página de Facebook? Que ya lo sabemos, ¿eh? Que es Nuria Gómez, Deporte Femenino, que ahí está pues representado todo el deporte femenino de Talavera de la Reina. Sí, pues María José Curiel, de Espartano de Talavera, subió al podio en la táctica trail de Torre Laguna. Y también tenemos a Marta de Lucas, de natación, y a María José Torres, también, que bueno, que han batido algunos récords, y bueno, y también decir que nuestra jugadora Paula, pues ha sido convocada para la selección de Castilla-La Mancha y se va a Santander. A Santander a participar en ese campeonato nacional de España. Nacional de selección, sí, campeonato de España por selecciones. Exactamente. Pues el miércoles que viene, aunque no tenemos jornada de este fin de semana de la Liga Regional Femenina de nuestras chicas del Ciudad de Talavera y Boraglas, pero hablaremos con Nuria para que nos anticipe, para que nos diga cómo están nuestras chicas entrenando de cara a ese partidazo del próximo fin de semana en el que jugamos contra el Pozo de las Nieves, jugamos contra los líderes. Así que Nuria, que muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros aquí en Libre Directo Talavera Deportes, y que el miércoles más deporte femenino aquí en Oid Radio. Un saludo muy fuerte. Un saludo, muchas gracias a vosotros. Pues venga, pues despedimos a Nuria Gómez, que como siempre nos trae la crónica del Ciudad de Talavera Boraglas, que esta semana ha ganado 1-2 al Salesianos de Guadalbus, equipo de la parte baja de la tabla clasificatoria, y que como siempre repasamos pues todo lo que tiene que ver con el deporte femenino de Talavera de la Reina y de la comarca. Ahora hablamos de la 16ª jornada de esta Liga Regional Femenino, repasamos resultados y clasificaciones. Insisto en que la 16ª jornada de este grupo, pues segundo de la Liga Regional Femenino, que ha tenido estos resultados: Pozo de las Nieves 2, Academia Albiceleste 2, Amistades de Guadalajara 3, Dinamo de Guadalajara B 7, Guadamur Femenino 1, Independiente de Alcázar 0, Racing de Alcázar 1, Azuqueca 0 y Salesianos de Guadalbus 1, Ciudad de Talavera Boraglas 2. El partido entre el Fuensalida B y el Conquense se tuvo que suspender. Líder de este grupo es el Pozo de las Nieves con 42 puntos. Oye, por cierto, fíjate, el Pozo de las Nieves, que de los últimos tres partidos ha empatado dos, ¿eh? O sea que vamos a ver si el Ciudad de Talavera y Boraglas puede aprovechar eso. Segundo es el Ciudad de Talavera y Boraglas con 39, a tan solo 3 puntos. Tercero es el Guadamur con 37, que viene ganando los últimos 5 partidos, ¿eh? Cuarto, Academia Albiceleste con 30. Quinto es el Independiente de Alcázar también con 30. Con 21 está el Racing de Alcázar. Con 20 la Amistades de Guadalajara, séptimo. Dinamo de Guadalajara B con 17, noveno Conquense con 16, décimo Fuensalida B con 12, undécimo Salesianos de Guadalbus con 9, cierra la tabla clasificatoria el Club Deportivo Azuqueca con 0 puntos. Venga, y nosotros lo que vamos a hacer ahora es marcharnos a publicidad y a la vuelta despedimos programa de la mano de los mejores. Ya sabes que de la mano de los mejores te traemos ese regalo perfecto de San Valentín. Te digo cuál es a la vuelta de publi. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas de Talavera de la Reina y su comarca? En www.libredirectotalavera.es estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión, lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera, visítanos en www.libredirectotalavera.es o mándanos un email a redaccion@libredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clic. Forestal Agro, en el polígono Soto de Cazalegas. Todo lo necesario para su huerto y jardín. Grandes ofertas de campaña con gran servicio postventa. Somos distribuidores oficiales de la marca Oleomac y Bertolini. Informes en el 925-86-96-84. Forestal Agro, en el polígono Soto de Cazalegas, desde siempre. Ya está aquí, jokerbet.es, tu casa de apuestas online. jokerbet.es. Puedes registrarte en www.jokerbet.es y conseguirás un montón de ofertas y promociones. jokerbet.es. Ahora, aprovéchate del bono de bienvenida si vienes a nuestros salones en la Avenida del Príncipe 16 o en Francisco Aguirre número 200 y haces tu primer depósito, te lo doblamos hasta 150 euros. jokerbet.es, tu casa de apuestas más completa y la forma más sencilla de ganar dinero es jokerbet.es. Hagan juego. Quedan prohibidas las apuestas a menores de 18 años. La práctica abusiva puede generar juego patológico. I'm the most loved and the most hated. I don't care about the game, because I already played it. Estás escuchando Libre Directo, el programa de deportes de Oid Radio. Let's ride. Solo un roce ya me hipnotizó. Bueno, pues aquí seguimos, ¿eh? Libre Directo Talavera Deportes en Oid Radio, en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Tenemos que despedir el programa de la mano de los mejores, ¿eh? Y los mejores en los que apuestas deportivas se refieren se llaman jokerbet.es. Avenida del Príncipe 16, Avenida Francisco Aguirre 200 y en www.jokerbet.es. Por fin estamos solitos los dos. Ya sabes que jokerbet.es es el patrocinador oficial del Club de Fútbol Talavera de la Reina y también sabes que jokerbet.es es el patrocinador oficial de las retransmisiones de esta casa, de los directos de jokerbet.es en Libre Directo Talavera Radio a través de www.libredirectotalavera.es. Y tú fíjate si hace cosas jokerbet.es, que además hace de cupido. Sí, sí, es cupido, no. De cupido, hace de cupido para traerte el mejor regalo de San Valentín, para que se lo puedas regalar a tu chico, a tu chica, para que se lo puedas regalar a quien tú quieras. Y es que jokerbet.es y los salones de juego Joker en Talavera de la Reina te traen el sorteo de dos butacas VIP para el Estadio Santiago Bernabéu, para ver el partido de la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Paris Saint Germain del próximo 14 de febrero, día de San Valentín, a las 9 menos cuarto de la noche. Cada vez te queda menos, te lo llevo diciendo mucho tiempo, ¿eh? Pero es que cada vez te queda menos para poder vivir ese partidazo. ¿Quieres vivir la emoción de un partido en el área VIP? Dos butacas en el Santiago Bernabéu para el Madrid PSG del 14 de febrero a las 9 menos cuarto. Pues si quieres conocer las condiciones, puedes visitar www.grupoveramatic.es/promociones. Te repito, www.grupoveramatic.es/promociones. O si lo prefieres, venir a cualquiera de nuestros dos salones, en la Avenida Francisco Aguirre 200 y en la Avenida del Príncipe 16. Tienes hasta el 10 de febrero, porque ese día, el 10 de febrero, a las 9 y media de la noche va a ser el sorteo en el salón de la Avenida del Príncipe 16. Así que no te lo pienses y ven a vivir la emoción de un partido en el área VIP gracias a jokerbet.es y a salones de juego Joker. Y jokerbet.es también te trae la posibilidad de que te puedas llevar dinerito. Hoy por tan solo 4 euros te vas a poder llevar 601,10. Sí, por tan solo 4 euros te vas a llevar 601,10. ¿Quieres saber cómo? Toma lápiz y papel que disparo. En el partido del Sevilla contra el Leganés le ponemos que gana el Sevilla y que hay más de 2,5 goles. En el Tottenham contra el Newport le ponemos que gana el Tottenham y que sí que marcan ambos equipos. En el Liverpool contra el Arsenal de fútbol femenino le ponemos que gana el Liverpool. En el Schalke contra el Wolfsburgo le ponemos un empate. Y en el Montpellier contra el Olympique de Lyon le ponemos que gana el Montpellier. Mejoramos nuestro premio y por tan solo 4 euritos te lleva 601,10 de la mano de jokerbet.es. Repetimos, Sevilla-Leganés gana el Sevilla y hay más de 2,5 goles. Tottenham-Newport gana el Tottenham y sí que marcan ambos equipos. Liverpool-Arsenal femenino gana el Liverpool. Schalke-Wolfsburgo empate. Y Montpellier-Olympique de Lyon gana el Montpellier. Por tan solo 4 euros te lleva 601,10 de la mano de jokerbet.es. Y hasta aquí llega esta edición, ¿eh? Es todo lo que te teníamos que contar en este Libre Directo Talavera Deportes en Oid Radio y en www.libredirectotalavera.es. Ya sabes que en el control técnico de sonido ha estado Sergio Chillón. Sabes que esta tarde a las 8:30 tienes una segunda oportunidad en Libre Directo Talavera para poder escucharlo. Y nosotros volvemos mañana a 2 de la tarde a Oid Radio. Recibe los saludos cordiales de un servidor, David Martín. Y ya sabes, ¡viva el deporte! ¡Chao! Hasta aquí Libre Directo, el programa de deportes de Oid Radio.